sintonizas. Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa de rock con sentido del humor. Donde ya sabéis que nos gusta daros a conocer lo que pensamos que es lo mejor. Y ya os lo decimos ahora por si más adelante se me olvida. Cuidado con los puentes. Cuidado con los puentes, que cuanto más largo lo es, más peligro tiene uno de acostumbrarse, de caminar hacia el final y de caerse al otro extremo. No os mal acostumbréis. Esto que suena así de bien se llama Ocean Hills. Es el nuevo proyecto que después de 30 años tras estar haciendo hardcore melódico, punk rock, folk and the glass al frente de la banda Ignite, o también en algún momento estuvo con Pennywise como vocalista, ahora ha sacado este trabajo llamado Santa Mónica, Ocean Hills Bound. Life. gusta especialmente el disco porque también es variado, pero se le distancia un poquito en los estilos, que son varios los que se encuentran dentro de Ocean Hills, a Zoltán Teclas, de lo que habitualmente se le venía conociendo. Y por eso, ver en la diversificación a un artista y que sea capaz de llegarte de hasta la médula igualmente, que con todo lo que ha estado haciendo durante tantos años atrás, pues es de reflejar. Él vive en Los Ángeles, aunque bueno, pues nació en una familia húngara de clase trabajadora, y posiblemente por ahí, por haber crecido alrededor de ciertos impactos, ¿no? En comparación a gente que es más pudiente y que crece rodeado de mejores posibilidades, ¿no? Pues Zoli Teclas siempre ha estado ahí muy activista por los derechos de los animales, y también dejando claro, y hoy en día lo dice, que solo quiere que se le conozca como lo que la música que hace, como rock and roll de la clase trabajadora. Bueno, ahí os lo dejo. AFM, el sello AFM es quien se encarga de editar este álbum, Santa Mónica, que suena realmente bien. Y en cuanto a proyectos en solitario, pues precisamente esta semana que cumplía años Roger Glover, y veía un mensaje de Graham Bonnet que ponía en sus redes sociales, con una foto, bueno, la verdad es que muy emotiva, deseándole lo mejor y diciendo que ojalá en algún momento pueda volver a trabajar conjuntamente en un álbum con su compañero, con Roger Glover, que bueno, pues estuvieron en los 70 juntos en Rainbow, con esa formación rehecha entonces, y que bueno, que ya les ha separado, por lo que sea, bastante tiempo desde que no se vuelven a encontrar juntos a la hora de trabajar. Pero bueno, no sé por qué me vino Isu, que es otro proyecto que hizo Graham Bonnet en aquel momento, estos días, cuando vi este mensaje. El disco se editó bajo ese mismo nombre en el año 2017, pero no deja de tener todo el protagonismo al ser un proyecto conjunto con Darío Moyo, ese productor y músico italiano que también estuvo haciendo las veces de compañero con Tony Martin, con el cantante Tony Martin, que formó parte también, ya sabéis, aparte de sus discos en solitario, de Black Sabbath. Bueno, y Zoo, el comienzo del álbum de aquel disco era este, con Graham Bonnet ahí a tope. ¡Qué bueno! El disco se llama Feeding the Bees, no era un autotitulado, y Zu es el nombre de ese proyecto del que no hemos vuelto a saber nada más. Feeding the Bees, alimentando lo mejor, que totalmente va en consonancia con lo que hemos escuchado y lo que estamos ahora mismo pues descubriendo o haciendo que nos motive para iniciar un puente fin de semana largo. Y esto es más reciente en cuanto a proyecto, Fabrizio Grossi, que ya sabéis que de forma paralela él sigue con sus Supersonic Blues Machine, pero ha sacado esto con otro buen montón de amigos bajo el nombre de Soul Garage Experience. El trabajo tienes por dónde cogerlo, pero para dejar caer la aguja, si es que tienes un vinilo en cualquier parte, en cualquier surco. Pills, Lies and Thunderstones, Fabrizio Grossi and Soul Garage. Y sus zapatos pesados, Heavy Shoes. Thunderstorms, bells, and lies. algunos músicos, algunos artistas, yo personalmente pienso que según escuchas las canciones que te muestran en sus es un álbum de estudios, directamente van como que están pensadas para que las disfrutes y las bailes en sus directos, ¿no? Veo música de Fabrizio Grossi and Soul Garage para verlos tocar en directo. Y eso me hace pensar en aquel concierto que por estas fechas se celebraba una de las veces que ha venido Danko Jones a tocar a nuestro país, de las bastantes veces. Pero este concierto en concreto tuvo lugar hace 6 años. Y tal día como hoy, 3 de diciembre, pues estarían tocando en la sala central de Pamplona, pero la gira la iniciaban ese 1 de diciembre de 2015 en la sala Arena de Madrid. Venían presentando su trabajo Fire Music y uno de los cortes, de los 3 cortes, 4 que hicieron del nuevo trabajo de entonces, ese disco era este, The Twisted Night, prácticamente en el comienzo del show, siempre, siempre muy explosivo. Jones, que generalmente siempre en los directos, y en esta ocasión no iba a ser menos en esa gira, manda a sacar un gran batido y se lo toma allí. Creo que aquí fue cuando le mandaron horchata desde Valencia para que la probara en directo, unos valencianos, y se probó allí una horchata en lugar de tomarse un batido. Creo que una única vez no le he visto sacar el batido, una de las últimas veces, que no sé si fue la última vez que vi a Danko Jones en directo. No sé si es que ese día tenía prisa y no había más para el espectáculo, más tiempo, o es que le había sentado mal porque en un concierto anterior, porque se los toma de un golpe, se toma como un litro de batido, ¡pap! Y eso entra, pero en algún momento tiene que salir. No lo sé, los músicos sabrán cómo se comporta el cuerpo durante las actuaciones tan extenuantes a veces en vivo, y para Danko Jones no lo son menos. Y otro de los conciertos que recuerdo que ocurrió por estas fechas, en los que estuvimos presentes por estas fechas, pero hace 9 años, fue el que registró en directo en la Sala Gruta 77 Star Mafia Boy. Fue un 30 de noviembre de 2012 y especial por muchas cosas. Primero, porque supuso un álbum en vivo. Aquel ejercicio de rock and roll desde el primer momento explosivo que tuvo lugar el comienzo con este tema, así empezaba el álbum además, y también por otro lado porque allí estaba acompañado encima de las tablas por el batería Pachete y por el bajista Javi Ramone, que falleció hace 3 años, en mayo de hace 3 años, creo recordar que fue cuando murió Javier Ramone, y todo esto son recuerdos. Aparte, Juan Olmos, que se encargó de hacer la mezcla, también se subió al escenario para cantar un tema con Star Mafia Boy, y Johnny Cifuentes para hacer un tema de Red Burning súper conocido. Pero esto es Reina de las Calles, Star Mafia Boy. Apasionado y directo Star Mafia Boy, que nos da paso a otro de los músicos más jóvenes y que tuvimos ocasión de ver hace unos días tan solo, el sábado, en la Sala Nazca de Madrid, acompañando a Leice, Pablo Goliat. Pablo, con su guitarra y ese toque bluesero en la voz, rockero también en las formas, y muy a lo Jimi Hendrix. Mucha bulla hacia el final de su concierto, con canciones como esta, No Tengo Miedo, pues nos hizo conocerlo un poquito más de cerca después de haberlo escuchado en Mr. Virus. No lo habíamos visto todavía en vivo. Ahí suena Mr. Goliat. We'll be right back. Esto forma parte de ese EP llamado No Tengo Miedo, que se editó en 2019, y a él seguro que le hace gracia, ya estará más que acostumbrado que eso de Jimi Hendrix. Es por el aspecto que tiene, por la imagen, y porque, bueno, yo lo vi junto a el bajista tirado por el suelo allí, revolcándose. Le faltó quemar allí los instrumentos y romper. No creo que estén los tiempos para romper nada, ¿eh? Eso lo hacen los pudientes. Pero seguro que se quedó con ganas de dar un poquito más de espectáculo, porque, hombre, sí que un concierto de rock tiene que ser buenas composiciones, sinergia con el público, empatía, que te estén llevando en volandas un poco. La gente en esta ocasión, el público de Leice posiblemente por el estilo pues no estaría acostumbrado al sonido de Mr. Goliath, pero es otra manera. Por eso hay que ir a los conciertos también a ver al grupo porque pagas, y al grupo que no, o a los artistas que no conoces, pero que están como artistas invitados para que les conozcas. Luego te pueden llevar, no te pueden llevar mal, pero, o sea, te pueden llevar a tu terreno o no te pueden del todo entrar, pero por lo menos que te ofrezcan cierto toque de calidad y que tengan ellos la ocasión. A mí me gustó lo que vi. La gente, bueno, pues estaba con ellos. Ellos en su corto tiempo pues ofrecieron los cartuchos que tenían, y posiblemente pues deseamos tener más ocasiones de ver a Mr. Goliath actuando, acompañando a otros artistas para que tengan más visibilidad y también en solitario. Y Leice, pues, que estuvo allí dándolo todo desde el principio. Antes de empezar los conciertos, siempre a Félix Lassa se le ve, bueno, preparándolo todo para que todo esté a puntito. Y Félix y Toño, que son los dos legendarios que quedan en la banda. Tuvimos ocasión de verlos mientras sonaba este tema Sangre de Barrio, subidos a caballito, paseando entre el público, a Miquel, el actual guitarrista Miquel Lazcano, y a Toño, el bajista. Y en otra ocasión previa, mientras esta canción, también Félix Lassa bajó al escenario a acostarse entre el público y dejarse bailar, pero sin estar subido a caballito. A él no lo vi, pero fue todo como muy bonito, ¿no? Muy sentido. Leice siempre ha sido así, y sus clásicos como este pues nos llegaron, nos calaron un poquito más dentro, aunque venían presentando un disco, no lo olvidemos. Olvidando el respeto a las libertades, vives disfrutando. Yeah. Bueno, pues uno de los temas emblemáticos de aquel Devorando las calles, que por cierto, por estas fechas también se cumple aniversario de aquel concierto que vinieron a hacer a Madrid, porque el 2 de diciembre de 2017 estaban en la capital haciendo su tour o su gira de Devorando las calles. Y ese concierto, pues bueno, empezó con La Rueda, Acosándome. Siguieron degranando pues temas variaditos de lo reciente y de lo antiguo, o sea, o de lo más también de los últimos años, de los últimos trabajos publicados. Llévame contigo, buscando, mirando muros, ya más hacia el final, Futuro incierto, casi ya en el término, si no recuerdo mal, dentro del bis, y bueno, un montón de canciones que la gente fue de alguna manera pues coreándolas y bueno, pues haciendo aflorar sentimientos a medida que generacionalmente pues la he tocado. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque evidentemente le hice, ya llevan una pila de años, y sus primeros discos siempre con la calidad que indudablemente tienen, respetando todo lo último que han venido haciendo, pues a los que los hemos seguido desde el principio, pues posiblemente nos han entrado más por los tiempos que tocaba vivir, por las letras, pues etcétera, ¿no? Por muchas cosas. Entonces pues veía gente más talludita que cuando tocaban los primeros temas, los temas de sus primeros discos, pues allí se descorazonaban y se desgañitaban totalmente, ¿no? Pero bueno, luego había por ahí peculiaridades, ¿no?, que seguramente que venían del vecindario, del barrio y tal, que está muy bien, que son los que hacen las quedadas y hacen los viajes y siguen por distintos puntos a la banda, que eso es fabuloso, no hay nada como tener seguidores en todos los lados que te voltean en cualquier punto del universo y en este caso del estado, pues que andaban por ahí con vi un tipo con una chapela con las garras, con las enfrente, era como la de Manolo el del Bombo, pero con las letras de Lice en lugar de poner España, ¿no? Y alguna otra cosa con lucecitas por ahí en la cabeza que ponía Lice, que eran muy curiosas. Claro, cuando grababas un vídeo para dejarlo registrado, pues aparece por ahí la puncheta de la boina, de la chapela y tal, ¿no? Porque es casi como si fuera un palo selfie. Pero bueno, circunstancias muy, muy entretenidas, y yo creo que ellos se llevaron todo el calor del público que allá andaba. Y mira, hoy estamos además casualmente haciendo coincidir canciones con historia que ha pasado en los escenarios, en este caso de Madrid. El 1 de diciembre de 2012, Javier Mira se subía al Teatro Federico García Lorca de Getafe para presentar su disco Arañando mi corazón. En forma de una gran canción que vino para te han destrozado el corazón. La diplomacia no es precisamente tu don. Ya no te hace falta, aunque esto va a doler. Sabemos que es lo mejor. Acércate y grítame. Siempre dispuesta a jugar. Es una apuesta entre dos. Siempre dispuesta a soñar en todo lo que me das. Siempre dispuesta. Años ya de este show especialísimo, que lo recuerdo con muchísimo cariño por estar sentado en una butaca, por ver tantos músicos, amigos, invitados sobre el escenario, acompañando a Javier Mira en una situación no tan común, aunque él ya se había subido a algún teatro anteriormente a hacer otras cosas, pero eso había pasado hace muchísimo tiempo. Y esta presentación tan especial en un sitio tan distinto, pues la verdad es que da, y nos decía, bueno, que era dueño de sus nervios, aunque hay veces que se le escapaban. Pero bueno, para todo músico ya sabe que una vez que explota y todo comienza, las cosas se van calmando. Lo que pasa es que cuando entran continuamente músicos y salen, pues uno a lo mejor siempre está también pendiente de a ver si algo va a joderse, ¿no? En ese impasse de tanto movimiento. Yo tengo un póster dentro de un cuadro acristalado y colgado en una de las habitaciones de mi casa, firmado por Javier Mira, porque aquel me pareció un concierto muy interesante y no he ido a ver nada más. No sé si han programado o no rock allí, pero yo por lo menos no he tenido ocasión de volver al Teatro Federico García Lorca de Getafe, que realmente es un sitio recomendable para estar sentado y ver actuaciones, como pudimos comprobar aquí. Y quizás la siguiente ocasión que tenga el efecto de volver allí sea con motivo del 40 aniversario de Badana, esa formación de Ibi de Alicante, que hace, bueno, semanas estuvo haciendo un concierto muy especial allí en su localidad, en Ibi, con motivo de ese 40 aniversario, y que lo van a trasladar el 16 de enero al Teatro García Lorca de Getafe, el año que viene, dentro de muy poquitas fechas. De momento, la única persona que está, músico invitado, aunque cuentan también que habrá bastante gente, o por lo menos otros músicos colaborando de este show especial, es Carlos Pina, que el día anterior, casualmente, el día 15 de enero, estará tocando su proyecto en solitario Pina en la sala La Hora Rock de Fuenlabrada. Esto se llama El Dictador, son Badana. Pues hoy, queridos oyentes de Mr. Virus, se celebra el Día de la Diversidad Funcional, el Día Internacional de los de las Personas con Discapacidad, y precisamente a propósito de esta fecha, se ha elegido por parte de uno de los inductores que lleva con el proyecto de Heavy Rockers hace muchísimo tiempo, y que nosotros que Roberto en Motociclón, sacar esta canción que vamos a escuchar ahora, Heavy Rockers, con unos fines totalmente benéficos, y por otro lado también con la motivación de dar visibilidad a estas personas que lo pasan evidentemente mal. Muy buenas, ¿qué tal, Roberto? Hola, ¿qué tal, Raúl? Mr. Virus, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos voz. Yo no sé si añadir algo, las cuentas de puta madre, tío. Bueno, hay que añadir muchas cosas, porque sí que sí. Es verdad que si repasamos, nos echamos hacia unos cuantos años atrás, ya precisamente se hizo una nana en el año 2015. Efectivamente. En el 2018 creo que fue Cascarrabias, se hizo una cosita más eléctrica, y esta es la tercera entrega, digamos, dentro de esa historia, ¿no?, de amigos de Claudia, que de alguna manera, a mí me gustaría que tú brevemente, o el tiempo que necesites, pongas al oyente de Mr. Virus en conocimiento de qué se trata. Sí, bueno, pues es un poco lo que cuentas, ¿no? El proyecto surgió, pues como muchos proyectos, ¿no?, de forma esporádica, y en este caso, pues un poco con la empatía de unos amigos, que son los padres de Claudia, y por supuesto Claudia, a raíz de que tras el nacimiento de nuestra hija, mi mujer y yo, Noelia, pues le hicimos esa nana que mencionas, que fue, digamos, el primer capítulo, ¿no? A ICIAR le diagnosticaron una hemiparesia cerebral, que es una pequeña parálisis. Entonces, parece, nosotros también haciendo un poco de autocrítica y entonándome a culpa, ¿no?, en el que te das cuenta que parece que, joder, te tiene que tocar de cerca ciertas cosas como para que la empatía y el ponerte en el lugar, pues de una forma real, pues te hagan mover iniciativas, aunque sean muy pequeñas, o signifiquen pequeños granos de arena, aunque sea a nivel, digamos, anímico, ¿no? Entonces, a veces nos pasa un poco que el tema de que no sabemos asimilar la diversidad funcional cuando no nos toca a nosotros, o sea, no es por mala hostia ni por querer mirar a otro lado de forma voluntaria, simplemente porque bueno, pues no lo ves, no tenemos las capacidades, digamos, como para entender ciertas historias, ¿no? Que son a veces bastante dolorosas pero en todo caso siempre están casi siempre cargadas de un amor incondicional, y esa es un poco el ejemplo en el que por ejemplo, valga la redundancia, pues nos dejamos un poco contagiar de Claudia, ¿no?, y de sus padres, y de ese espíritu de lucha, de intentar estar pues eso, en esa trinchera larguísima que, bueno, pues prácticamente te dura toda la vida, y en el que está, pues, un poco luchando para que haya recursos y haya, pues, y que las personas con diversidad funcional pues tengan más visibilidad. En este caso es algo muy concreto, muy familiar, bastante humilde, bastante pequeño, no depende de fundaciones, ni siquiera es exactamente una asociación como tal, pero bueno, pues un poco intentamos ayudar a los padres de Claudia y a Claudia para que las terapias alternativas que digamos se salen de lo que está contemplado por las instituciones, pues tanto sanitarias como educativas, pues pueda tener. En el caso de Claudia concretamente, pues siempre ha hecho cosas con animales, con caballos, ahora está con perros, pues a veces necesitar que sean terapeutas que vayan a su casa concretamente. Luego, sobre todo al principio, también una familia que tiene un hijo, una hija con diversidad funcional, pues también te obliga un poco a abandonar esa parte laboral, ¿sabes?, que puedas tener, con lo cual es una reducción de ingresos, ¿no? Entonces, pues bueno, y en eso pues arrancamos con lo de la nana, continuamos con lo de Cascarrabias, con la canción de Rompe el Cristal, Tu Sonrisa, Mi Felicidad, que está también en la propia plataforma del Bandcamp que hicimos en su día. Ahora, si eso lo comentamos y eso, pues la gente puede ver un poco lo que es esa pequeña discografía, pues que se ha apoyado un poco en, pues en, repito, un poco en la empatía, ese cariño especial, ¿no? Y bueno, pues nada más, que, bueno, que también un poco la idea es seguir haciendo etapas, haciendo pues eso, un poco batalla, una batalla por supuesto llena de sin rencores y sin nada, simplemente pues es un poco de cariños y de animar a la gente para que de alguna manera no vean la diversidad funcional ni mucho menos como una enfermedad, porque no lo es. No es gente rara, no son distintos porque todos lo somos en el fondo, y que esas pues esos muchas veces retrasos a la hora de entender o a la hora de pues eso, tener esos pequeños problemas a nivel motórico y tal, no te hacen ser ni peor ni menor. Sí, simplemente necesitas a lo mejor un poco más de ayudas, y ahí es donde queremos que la cosa tenga visibilidad, porque muchas veces pues eso, el hecho de que nuestros hijos e hijas convivan con gente con diversidad funcional hacen que también la sociedad esté en un futuro preparada, ¿no? Entonces integrar todo eso, localizarlo y saber que bueno, pues alguien con diversidad no es ni más raro, ni más friki, ni más ni peor, ni mucho menos, ¿no? Y tampoco es pobrecito, ¿sabes? Ese rollo que dicen, ay, pobriño, ¿sabes? O pobrecito, ¿de qué tronco? Que bueno, que un poco normalizar un poco la historia. Entonces el tercer capítulo, pues es el heavy rocker, porque después de hacer una nana, después de hacer un tema así más rocker y tal, pues nos apetecía mucho, muchísimo abrazar el heavy metal, porque es una música que nos apasiona. Es una música también, y en torno, tú lo sabes, que tú eres más heavy que el viento, y la audiencia seguramente que lo sabe también, que es un género musical que, aparte de toda la historia que tiene, siempre genera muchas simpatías, incluso por la gente que no se siente, que no le gusta el heavy, ¿sabes? Por su velocidad, su cañar, su energía, ¿no? ¿Sabes? Hay peña que como que tal. Pero siempre ha habido un halo de cosa entrañable, ¿no? En torno al heavy metal, y de orgullo también, que bueno, pues de hecho se está mostrando, ¿sabes? Porque el vídeo se ha estrenado justo hoy, y yo no soy de mirar estas cosas, pero digo, yo que sé, por curiosidad, y ya íbamos por las 1000 visitas, ¿sabes? En apenas unas horas, con lo cual, pues eso significa que la peña se lo está compartiendo, y está, hoy es la palabra un poco del día, ¿no? La empatía, ¿no? Y bueno, pues yo no sé, ya te he pegado con el charlote y ya me queda a gusto. Sí, es verdad, la verdad es que te quería hacer alguna pregunta, pero lo voy a resumir en humanidad. Con eso yo terminaría, bueno. Pero quiero añadir algo más, que es el envoltorio de todo lo que en esta ocasión ha significado este tema Heavy Rockers, este proyecto, esta continuación, donde se ha involucrado todavía mucha más gente. Está Goar, Cicatriz, sí, está Oscar, sí, sí. Sancho, está más de Habeas Corpus, hay gente de Bella Bestia, he visto por ahí, bueno, he visto muchísima gente. Sí, no, el vídeo lo ha hecho Alberto Pla de Boicot. Luego también hay, yo invito a la gente que se asome por Heavy Rockers, lo he puesto así con admiraciones, pero si pones Heavy Rockers yo creo que te saldrá, y si no, bueno, harás eso en la parte de amigos de Claudia del Facebook. Yo es que no estoy muy toda esta movida, pero bueno, en Facebook, amigos de Claudia, está en Instagram, y hay enlaces que te llevan al vídeo. Yo creo que es muy fácil llegar, y la peña va a flipar bastante, porque hay un, no voy a hacer spoiler, pero sí hay un equilibrio entre lo que es la este rollo entrañable que hablaba, ¿no? Con la diversión y el amor, ¿no? Que se percibe, y el compadreo y el colegueo, ¿sabes? Que siempre ha habido un poco esa hermandad, ¿no? Entre la parroquia rockera, ¿no? Ya más allá, que trasciende ya el heavy metal, ¿no? Es un poco, pues, tema de lo que decías tú, de humanidad. Tampoco nos roneamos de decir, ¡ay, qué guay, qué humanos que somos! Y tal, ¿sabes? Simplemente es también una pequeña excusa también para que en este caso, pues, la gente con diversidad funcional y las familias, pues se vean, independientemente de que se vean o no representadas, que bueno, pues que de alguna forma son pequeños granitos de arena que yo creo que, bueno, son importantes. También ayudan, concretamente, ya te digo, esto es un proyecto como muy familiar, pero que también a mí la familia de Claudio también nos ha transmitido que bueno, que ellos también se sienten a veces un poco abrumados, que sea ellos un poco el epicentro de todo el rollo. Evidentemente son los que, concretamente Laura, Claudia, la que nos ha empujado a hacer este tema y este proyecto, pero que eso no quita a que el proyecto se amplíe a otras familias y pues a otra gente también con diferentes capacidades, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues bueno, vamos a verlo. Bueno, vamos a ver qué se nos ocurre para el siguiente. Ya lo tenemos ahí con la lavadora, ya estamos ahí. Estáis centrifugando ya, ¿no? Sí, estamos centrifugando pues ya. Por lo pronto invitamos a todo aquel que quiera conocer un poco más de todo esto que he comentado Robert Pez, a que a través de internet pueda ver en YouTube el vídeo Heavy Rockers, y por otra parte pueda aportar con su descarga solidaria a través del Bandcamp, amigosdeclaudia.bandcamp.com Heavy Rockers. Ahí va a encontrar ese tema y va a encontrar los otros anteriores a los que hacíamos mención. Sí, con que pongan amigosdeclaudia.bandcamp.com ya te sale ahí un poco la discografía, por decirlo de alguna forma, y ya estamos. Tronco, te tengo que dejar porque estoy repartiendo flyers aquí en el cole, precisamente lo de la diversidad funcional, y ya empiezan a salir los críos, están las madres y los padres aquí amochambrados, y me voy a hacer la perform. Pues lo escuchamos. Así que, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, y un abrazal gigante a ti, a toda la gente que habéis estáis difundiéndolo, a todos y todas los participantes, y en fin, que se os quiere un montón y que así la cosa pues es mucho más fácil, estoy convencido. Thank you. Bueno, soy José Suárez, cantante de la banda Mar de Fondo, y quería dar un saludo muy grande y un abrazo muy grande a todos los oyentes de Mr. Virus. Salud y océano, amigos. Claro, en canciones como esta entenderéis que no hable encima de la misma, que no pise, como vulgarmente se dice, la canción. Las únicas pisadas que se deben de escuchar son esos 38 pasos que supone este nuevo trabajo, esta canción en concreto, escuchada, cantada por Jesús y por una banda inmensa que es la que ha estado acompañando en ese concierto de presentación en A Coruña, en la Sala Garufa, hace pocas semanas su presentación, y que nosotros no estuvimos, pero hemos visto imágenes, vídeos de lo que allí se aconteció, y desde luego fue todo pues para intentar volver a ir, volver, que se repita, y que seguramente que se estará gestando ya, se estarán maquinando cosas como estas. La música sin duda hace a las personas mantener su equilibrio, saltar muros, romper barreras y sobre todo ser feliz, independientemente en el lado en el que se encuentre. Bueno, pues en el caso de Jesús se encuentra en un lado que está, que es más llevadero dentro de lo que es la oscuridad, luminosidad para nosotros, pero seguro que, y sin ningún género de duda, dentro de su mundo hay posiblemente mucha más luz que en otras personas que el día a día lo hacen de forma más corriente. Y vamos a escuchar ahora a Greenleaf, esa banda que también hace pues como nueve años, ¿no?, estaban tocando en Madrid de una manera muy especial. Era en la Sala Maravillas. Era el 15, 16, 17, 18, 19, hace 7 años. Fue el 21 de noviembre de 2014 en la Sala Maravillas, acompañados por Fungus, que abrían, se encontraban en Greenleaf en ese concierto que tenía a su bajista, que es completamente invidente, Ben Bucky, pues haciendo un show. Pues como el resto de la banda, brutal. Un bajista que nos decía Greenleaf que no siempre va a todos los conciertos, porque claro, evidentemente no en todas las ocasiones tienen dos bajistas, puede estar viajando para acá y para allá, pero que en ningún momento lo dejaban que estuviera solo con sus medios andando de un lado para otro. Se lo llevaban del brazo cogido sus compañeros antes del concierto, lo pusieron encima del escenario, allí tocaba, disfrutaba, nos hacía disfrutar, lo recuerdo perfectamente todo lo que pasó, y después lo llevaron a la barra del bar y allí siguieron la fiesta pues con él. Hay una foto que tirarse, te colocamos aquí y salimos todos en el plano. Fabuloso. Aquel show se caracterizó por temas como este Highway Officer, empezando en los primeros compases de aquel directo. I'll show you. tema en cuestión, Highway Officer, estaba abriendo también aquel disco llamado Agents of Arrhythmian, que se publicaba en el año 2007, uno de los temas que generalmente, por lo menos en aquellos tiempos, llevaban en los directos, junto con Alisa Mountain, si no recuerdo mal, es otro de los cortes de este álbum que editaron. Venían con otro disco entonces, pero bueno, cualquier cosa yo puedo recomendar. Siempre me dicen, cuando pongas algo así, nos dices algún álbum, pues Raise a Voice de Meadow, ese otro discazo que sacaron en el 2016, Green Leaf, que además tiene una portada muy bonita con un oso polar en mitad de una tierra, de como si fuera la tierra echando raíces, deconstruyéndose. Bueno, una cosa para soñar, y con unos colores, unos tonos muy muy bonitos. Bueno, Greenleaf, para que no le perde la pista, Green de, hay una serie, ¿no?, que se llama Greenleaf, Green de verde, L-E-A-F, Green, L-E-A-F. Y este viernes comienza la gira española de los alemanes míticos SDI, aquella banda de mediados de los 80, que, bueno, la recordamos con mucho agrado. Luego dejó, ya hace algunos años, que se pusieron de nuevo en carretera, pero estuvieron desaparecidos una buena temporada. Y han sacado el pasado año un disco que se llama Eighties Metal Band, Eighties de los 80, banda metal de los 80. Un disco cargado de himnos de la vieja escuela, que esta noche están tocando en Oviedo, en la Sala Gón. El 4 estarán en A Coruña, en la Sala Mardi Gras. El 5 de diciembre aquí en Madrid, en la Sala Rockville. El 6 en Zaragoza, en la Sala Utopía. Y el 7 en Vitoria, en Urban Rock Concert. Esto es 18th Metal Band. Así es como se llama este corte también, SDI. Civilization. si tenéis ocasión de ir a alguno de los conciertos que harán por España, que yo espero que se realicen, porque con esto de las restricciones no tengo ahora, en estos momentos, noticia de que de lo contrario, pero bueno, ya sabéis, creo que vienen exclusivamente, venían a hacer estos conciertos de en España. Hay una banda que, lo mismo digo, que viene desde Portugal, que se llama Toxicool, Toxi con X, Toxi de Tóxico, Cool con K, Toxicool, que son portugueses y que hacen un transmetal muy interesante, muy muy enganchón y muy limpio, abriendo los conciertos de SDI. Ya sabéis que, bueno, es que muchos pensaban que ya no estaban funcionando, pero sí que lo están desde hace años. Reinhard Krux los puso otra vez en funcionamiento desde hace varios años. Él es el que canta, el que compone, el que toca el bajo, es el alma, y está acompañado por Christoph Olbrich en la batería, y el jovencísimo, que lleva desde el año 2020 integrado en el grupo, el jovencísimo guitarra Chris Friedel. Y esto es vieja guardia absoluta. Estamos hablando de Udo Disneyder con un nuevo proyecto paralelo a lo que él hace en solitario, que se llama Disneyder, de Udo Disneyder and the Old Gang, o sea, Disneyder y la vieja pandilla, los viejos colegas, la vieja pandilla, literalmente. Y uno de los temas que ha hecho con la vieja pandilla, que es gente que ha estado tocando con él en solitario, como Udo, o en Acet, o en otras historias, pues se llama Face of a Stranger. me in the eye, like a face of a stranger. It is time to say goodbye. Pandilla realmente está muy bien, ¿eh? Es mucho más interesante de lo que simplemente es escuchar la canción. Tiene el acrónimo de DATOC, como datos, ojo al DATOC, ¿no? DATOC, termina en G, que es Disneyder and the All Gam, la vieja pandilla, es que me gusta el nombre, y entre esa pandilla pues se encuentra esta joven cantante llamada Manuela Piper, que es natural de Kazajistán, aunque esté en Alemania, y está también el hijo de Udo Schneider, Sven Dick Schneider, junto a Peter Baltes, Stefan Kautmann, Matthias Deit. Bueno, lo que has escuchado, con mucho colorido, y tiene también, bueno, tiene esos rasgos que suena al corte de Udo, sonoro, musical, y también a Azez, ¿no? Un poquito, claro. Es que Udo es Azez, ¿no? Aunque Mar Tornillo es el actual cantante de Azez. Y vamos a escuchar a Azez ahora, hablando de ellos, porque han tenido que, bueno, ya lo anunciaron hace poco tiempo, en realidad, la cancelación de esa gira que les iba a llevar por un montón de países, y que la han tenido que tirar abajo debido a las consecuencias del coronavirus. Estaba programada para 16 países. Aquí en España también iba a tener lugar, pero se ha venido abajo. Pero ellos han querido, de alguna manera, mientras, hasta que se reprograma todo para 2023... Bueno, está confirmada para 2023 y las entradas para cualquiera de las fechas de cualquier lugar siguen siendo válidas. Han querido, pues, de alguna manera alargar, o por lo menos marcar un poquito su empatía hacia los seguidores con este tema, este The Undertaker, regalándolo en descarga digital en vivo para todos aquellos que quieran seguir la llama en directo, pero bueno, a distancia. The first single that we released from the To Me To Die album seemed like it was kind of a way different song for us, but we really like it. Yeah. Son los ACEZ más recientes, los ACEZ de hoy en día, con ese Undertaker, el enterrador, sonando aquí en Mr. Virus. Vamos a oír otra pieza en vivo, en esta ocasión está dentro del disco que en estos días se publican, Dead Angel, esa banda de San Francisco que el 22 de mayo del año 2021, dadas las circunstancias que estaba pasando la banda, como todo músico que no podía tocar ni estar en ningún sitio, pues ellos montaron un concierto en el The Great American Music Hall de su ciudad, en San Francisco, y posteriormente lo grabaron y lo transmitieron en vivo. Ahora esas canciones las editan en formato digital y en CD. Es un concierto que hicieron especial porque primero consultaron con los seguidores de este grupo que lleva tantos años y que fueron de los primeros, además, que yo recuerdo de comprarme en casete, del estilo de del thrash metal, y joder, se tuvieron que aprender un montón de canciones a las que dedicaron este show porque quería que fuera especial. Canciones que o no habían tocado nunca en directo o que rara vez habían sonado. Entonces se pusieron a mascullarlo todo y de ahí salió un título como las canciones bastardas, The Bastard Tracks. Y esta es uno de los temas que está ahí dentro. Se llama Accent of Light. Son Dead Angel. Bueno, es el directo que se edita a través de Nuclear Blast, al igual que lo que hemos oído en vivo de Azet, también bajo el emblema, el sello de Nuclear Blast, o lo que va a sonar ahora de Kimis, con K y H intercalada, Kimis, que es una formación Doom de Colorado, muy abierta musicalmente, con buen tempo, que sus integrantes andan también dispersos de forma paralela en otros proyectos, que seguro que si sigues habitualmente los podcasts de Mr. Virus habrás oído hablar de ellos y por supuesto escuchar su música. Acaban de editar un nuevo trabajo llamado Disaber en este mes de noviembre, y de él extraen también esta canción que vamos a oír, House of Kadmuth, del que han hecho un vídeo animado donde sobre la letra del vocalista y guitarrista Phil Pendergast comenta que este tema, House of Kadmuth, representa para él un punto emocional de los destacados dentro del álbum, ya que en la canción exploran dónde están ubicados sus miedos, sus temores más profundos, las anclas que arrastran sobre sus espaldas durante todas sus vidas, y también quizás para ellos es la canción más importante, o concretamente para Phil, dice, ya que es un tema que destaca dentro de toda su discográfica, porque creándola rompió algunas cadenas que le tenían atado por mucho tiempo. Así es como suena House of Kadmuth, son Kimis. es el sonido relajado, algo hipnótico, sobre todo oscuro, de este cuarteto femenino, porque son cuatro chicas las que integran esta banda llamada Blackwater Holy Light, que se estuvieron visitando en esta ocasión Madrid, que es donde nosotros en la Sala Caracol pudimos ver como banda invitada en la gira de Monolorg, cómo se presentaban ante un público que yo creo que mayoritariamente no las conocían. En directo es más posible que para muchos fueran sorpresa, porque aunque sus canciones en estudio son más quizá relajadas, sacan una parte de sí mismas que hacen que se revitalice un poco su música y que coja un poquito más de grosor, más fuerza. Ellas son de Portland, de Oregón, tienen tres discos publicados, Blackwater Holy Light, dando nombre a su propia historia, a su banda, Veils of Winter, que lo sacaron en 2019, un año después, y en octubre de 2021 que publicaron este Silence Motion. La presentación de los temas es muy versátil porque van alternando las voces, guitarristas, y luego pues también en alguna pieza por lo menos la bajista se encargaba de hacer coros gruesos y guturales, es decir, dan de sí de una manera interesante, de forma familiar y no de forma independiente a las letras que seguramente componen entre todas. Este tema, I'll Be Damned, de los Monolord, dentro de su último álbum, fue una de las canciones que tocaron en directo. No tocaron todos los temas, no que sean muchos los que incluye su último álbum, pero es verdad que ellos hacen una hora y cuarto de concierto. Son temas a veces largos, con lo cual no se da para todo. Pero desde el arranque fue interesante verlos en ese modo hipnótico, que te hace llevar y que te hace que osciles el cuello, que lo contones de una forma, quizás a veces demasiado fuerte, hacia adelante y hacia atrás. We'll be right back. parte de este tema, I'll Be Damned, del último trabajo, Your Time to Shine. Monolord también hicieron, que fue con lo que arrancó, con el comienzo del disco, de Weary. La verdad es que fue un fulminante comienzo para meterse al público ya adentro. De primeras, continuaron con uno de los cortes que a mí me gusta mucho de su anterior álbum, el tema Where Death Meets the Sea. Hemos grabado un vídeo de lo que allí pasaba mientras sonaba esta canción, que tenemos subido al canal de YouTube, Mr. Virus 1, si queréis ver un poquito, ojear lo que sucedía sobre el escenario, porque prácticamente toda esa energía es lo que nos dieron de una manera continua. Claro, que una hora y cuarto pasa rápido, sobre todo cuando es intensa. Quieres quedarte con ganas de más, pero bueno, ya habrá ocasión de verlos de nuevo. Nosotros todos tenemos que marchar, nos quedamos sin tiempo, pero no queremos hacer el final de Mr. Virus sin recordar a un músico que nos dejó hace 15 años ya. Joder, sí. Cada vez que echamos la vista hacia atrás por algún acontecimiento, nos parece que el tiempo pasa tan rápido, y es que posiblemente pasa rápido. Hablamos de Alberto Madrid, que murió, que nació un 6 de junio de 1971 y que fallecía el 30 de noviembre de 2006 en un accidente de tráfico a los 35 años. Y que nosotros, cada vez que ponemos a los primeros discos de Sober, pues yo me acuerdo de él, de las charlas, de las entrevistas, de las que participábamos, de las conversaciones, ¿no? En la sala Caracol, recuerdo estar sentado en una banqueta después de un concierto y quedarnos ahí charlando, escuchándonos muy atentamente el uno al otro. Bueno, la memoria hay que mantenerla recordando, sobre todo a los músicos, por lo que han sido, por lo que han hecho y por lo que han dicho, y también por los discos que en esta ocasión, como obras, como creaciones, han dejado patentes. Él, aparte del Sober, también tocó estuvo en Sabia con Carlos Escobedo, y estuvo haciendo cosas también como el Santa Fe. Recuerdo previamente lo de Santa Fe, My Criminals y Colovers, también estuvo allí tocando y nos dejó pues canciones como esta con la que nos vamos a marchar, llamada Si me marcho, precisamente, que estaba incluida dentro de aquel disco que sacaran hace 20 años, Sober, a través de Zero Records, llamado Síntesis. Con su recuerdo, la memoria de Alberto Madrid, que fue la batería de Sober, nos vamos. Se despide Raúl García. Hasta la próxima semana. Disfrutar del puente, pero del puente, no del puente. Bueno, si disfrutáis del puente, haceros un buen seguro y amarrar bien las cuerdas. Por verme sufrir, te has reencarnado el lobo. Para mí, sí, dejarme vivir, has controlado tus mentiras, sin mí, nada te abrirá mis puertas, nadie te dejará entrar, tan solo serás recuerdo, al final. Nadie te dejará.